Bueno, y nos metemos de lleno con una de las noticias de estas últimas semanas, muy importante, a raíz de distintos fallos judiciales. Hay un, digamos, un lanzamiento de una campaña, distintas organizaciones, para lograr la clausura definitiva de estos emprendimientos que tantos daños hacen. En esta campaña están participando distintas organizaciones y asambleas de muchos municipios. Venimos hablando con muchos de ellos, hemos hablado con representantes de Pilar, de Escobar. En este caso vamos a hablar con Fernando del Ciúdice, él es vecino de la isla de Tigre, una persona de mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y es uno de los integrantes del Consejo Ambiental de Tigre, ha tenido también una participación en la audiencia de Remeros Beach, así que Fernando, te saludamos, a ver si nos estás escuchando. Sí, perfectamente. Perfecto, Fernando. Bueno, ¿qué tal? Contanos de qué se trata esta campaña que se ha llamado Más Humedales, Menos Inundados. Bueno, la verdad es la forma de la problemática que tenemos respecto al tema de la constante intervención que hay en los humedales, intervención que está planificada y de hecho que genera bastantes problemas, como ustedes habrán visto en algún momento o habrán registrado específicamente en Escobar, por ejemplo. Ocurre que, por suerte, de alguna manera, estamos ganando 5-0. Porque le ganamos al grupo Solati con la del Plata, importante que dice Schwarz, que era poblado y se... Ahí se ha cortado la comunicación. Sí. Bien, bueno, ahora vamos a retomar la comunicación con Fernando. Está. ¿Se cortó? Sí, nos estás haciendo... Estoy hablando solo. Te digo hasta dónde se escuchó, que nos relatabas los antecedentes, que estabas mencionando algunas empresas, por ejemplo, Schwartz. Bien, antecedentes de victorias, digamos. Exactamente, por eso venimos ganando 5-0, como te diría. Uh-huh. Y todo con el esfuerzo y a pulmón y a contramano de grandes intereses económicos. El grupo Soldati no es una pavada, Schwartz tampoco es una pavada. Hubo mucho dinero en circulación por el municipio de Tigre para tratar de aprobar estas barbaridades, y por suerte, a pesar del dinero, la constancia de todos los vecinos y de todas las organizaciones dio como resultado que este tema se muriera, al menos en esos proyectos. Pero no podemos bajar la guardia, porque todos los días, a cada momento, ya tenemos otro problema en el Arroyo Toro, y los problemas que hay en el continente con estos emprendimientos, que han inundado a un montón de gente, porque en realidad desafortunadamente está todo mal planificado y no se tiene en cuenta siquiera las curvas de nivel, el funcionamiento de los humedales, como ya seguramente le habrán dicho en algún otro reporte. Sí. Pero respecto que vos mencionabas, en un momento mencionaste la separación de impacto, en realidad son todas mentirosas, porque están hechas para... en realidad, demostrar la viabilidad del proyecto y no para saber qué está pasando con el ambiente. Bien. Entonces estamos trabajando en una norma que regule perfectamente esto y deje la discrecionalidad del consultor en un nivel de no tan perverso, si se quiere, respecto al ambiente. Bien, Fernando, digamos que retomabas algunos antecedentes de victorias de hace años atrás en la zona isleña, pero como bien siempre comentamos acá, en lo que es el continente de Tigre hay una vía libre sistemática de parte del municipio, que incluso es socio en algunos encuentros de emprendedores inmobiliarios, donde el municipio de Tigre literalmente auspicia, con lo cual es como que el territorio está en venta. Ahora hay una paralización de la justicia de algunos emprendimientos. Pareciera ser el momento que más cerca se ha logrado distintas organizaciones poder llegar a un punto en el cual parece ser que por fin se podría llegar a lograr la paralización de los emprendimientos en humedales, pero para garantizar también que esto sea una nueva victoria, es el lanzamiento de esta campaña Más Humedales, Menos Inundados, que si nos podrías contar, esto va a ser el sábado 30 de julio. El sábado 30, ¿en qué va a consistir la actividad? Va a consistir, bueno, en una distribución de documentos, papeletos, concientización de la gente que circule por allí, por la zona de la estación, y una movida posiblemente vaya a ser a Remeros Beach, todavía no lo tenemos claro, pero bueno, más o menos sería eso, y la idea es justamente poner en valor nuestro esfuerzo y en contra de estos emprendimientos, que la verdad que todo lo que hacen es generar negocios para pocos y perjuicio para muchos. ¿Y sos optimista vos, que tenés, digamos, una experiencia personal en esto de muchas décadas? ¿Sentís que es el momento? Sí, sí. Y creo que tampoco podemos bajar los brazos en ese campo de la justicia. Debemos seguir. Por eso vamos a seguir insistiendo, profundizando, digamos, la intervención judicial para que de alguna manera esto apunte también a los responsables de todo este desaguisado. ¿Quiénes serían los responsables? Gente del municipio, obviamente. En todos los casos es la gente del municipio la que dirige las cosas. Es la gente del municipio la que hace la vista gorda o mira para otro lado. Entonces, bueno, que se hagan cargo, porque nosotros estamos pagando el sueldo a esta gente y ellos administran el ambiente como les viene en gana, como si fuera de ellos y es nuestro. Y entonces, podemos agregar también el rol de los consejos deliberantes, digamos, que hay algunas aprobaciones. Por supuesto. En el caso de Tigre, por ejemplo, del bloque mayoritario solamente votó a favor. Porque el otro bloque que existía en ese momento, porque Cambiemos no existía todavía, sacó un dictamen en minoría. Y ese dictamen en minoría lo que hizo es poner en evidencia el desacuerdo de otros concejales respecto a la mayoría, pero como hay más manos que levantan por un sí o por un no, entonces bueno, ganaron, pero no era todo el Consejo Deliberante, sino solamente una parte, y en realidad son la parte o el bloque de Frente Renovador. Y con el Ejecutivo, Massa, obviamente. El Ejecutivo, ¿eh? Entonces, el Ejecutivo entonces también, digamos, Massa, por ejemplo, como ex intendente de Tigre. Sí, sí, por supuesto, de hecho, con Unipar fue eso. La diferencia es que, bueno, se armó tal revuelo que al municipio no le quedó otro remedio que retroceder. Y el plan de manejo del Delta, aunque no lo crea, fue la respuesta, el saltimbanqui, digamos, que hizo Massa, ¿no es cierto?, una voltereta en el aire para sacarse el sallo penal de encima. Por eso salió el cruce con el plan de manejo, en el cual yo trabajé ahí como 6-7 meses. Pero realmente, Lo que hizo fue tratar de parar la pelota porque se le venía la noche. Claro. ¿Sí? Y ahora con todos estos fallos, ¿crees que sería posible también que suceda lo mismo? Sí, por supuesto, yo creo que sí, pero insisto, no nos tenemos que quedar quietos y quedarnos solamente con este fallo, sino que ir profundizando el tema. Bien. Para empezar a separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Recordemos o contemos a la audiencia que el fallo hace, por un lado, una suspensión, por lo menos se supone que tiene que suspender todo tipo de obra en toda la cuenca, pero además ordena un estudio pericial acumulativo para ver el daño. ¿Está claro quién va a llevar a cabo este estudio pericial acumulativo? ¿Hay riesgos de que este estudio pericial acumulativo pueda ser manipulado por empresas y municipios? ¿Cómo ves esto? Bueno, han convocado a catedráticos y algunos referentes en el tema ambiental. Yo me estoy presentando también como perito, como para poder colaborar desde otra óptica en esta movida, como amigo del juez o amigo del jurado, para una manera decirlo, que estamos conformando, digamos, eso para poder opinar nosotros también. Yo no creo que haya una manipulación ni haya posibilidad que intervengan porque quedaría muy expuesto, ¿no es cierto? Pero es muy difícil ocultar un efecto acumulativo de los distintos emprendimientos. Sin ir más lejos, el caso de Remero Beach, ¿sí? El consultor lo tenía evaluado como si fuera una cosa aislada en otro planeta, tan berreta era el estudio de impacto ambiental, y disculpame la expresión, que desde la municipalidad le dijeron, mire, el emprendimiento no está en el Delta, tuvo que cambiar, o sea, era tan berreta, hablando mal y pronto, que cuando yo fui a retirar la fotocopia de la evaluación de impacto del municipio, que lo pedimos del Consejo Deliberante para hacer un análisis exhaustivo del problema, olía a plasticola todavía la fotocopia, o sea, fíjate el copia y pego que había hecho este muchacho. Tan malo era que puso como que el proyecto estaba en el Delta y no está en el Delta, de hecho. Y Fernando, aprovechemos para mencionar otro emprendimiento que ha pasado muy desapercibido, muy cerca de Remeros Beach. La otra vez vos lo mostrabas en unas imágenes satelitales, se conoce muy poco porque quedó como medio escondido. ¿Podés contar de qué se trata ese emprendimiento? Marina Sache. Marina Sache es un desprendimiento del Club Bajacoa, ¿sí?, que está ahí en Tigre. Sí. Y es una marina del mismo tamaño, y de un emprendimiento inmobiliario, perdón, con marina, del mismo tamaño que Alba Nueva. Uh-huh. ¿Sí? Alba Nueva está sobre el río Luján, este está al lado de Alba Nueva. O sea, ahí el efecto de sinergismo o efecto acumulativo, como se suele decir, no lo mide nadie. Y ya están vendiendo, entregan a fin de este año, y el terreno más barato, por así decirlo, entre comillas, son $400,000. Y en ese caso, ¿sí?, no hubo esta difusión, no hubo llamado a audiencia pública, no se aprobó nada. No. Es más, se armó tal tole-tole, porque me enteré tangencialmente del tema, le pregunté a Leticia, me miraba a la secretaria, a su secretaria de Ambiente, como si le hubiera sacado el diablo, viste, de atrás mío. Y la cuestión que ahí se armó un lío bárbaro y despacharon todo para provincia, lo tenían fondeado ahí. Entonces, es la verdad vergonzoso lo que está haciendo esta gente. El área ambiental es poco menos que patético y delictivo, diría. Delictivo. Bien, nos quedamos con esa frase. Fernando, te agradecemos. Nos vamos a estar viendo el sábado 30. Acá estamos invitando a toda la audiencia. Es muy importante que sea algo multitudinario. Sí, recordanos el lugar y el horario. Va a ser a eso de las 10 de la mañana. Está por confirmarse los horarios. Pero va a ser allí en la estación de trenes y la fluvial. Y una movida con una caravana también vamos a hacer. Así que bueno, los esperamos por allí. Buenísimo, muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a vos, Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós.